Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Bienvenidos, estamos en otro programa de Las Damas y los Vagabundos. Mi nombre es Laura Brizola, enfrente. Laura Resquiña, ¿cómo estás? Bien, Lau, ¿cómo andás? Bien, estrenando estudio. Sí, la verdad que esto es, no sé, Hollywood parece. Está muy lindo, la gente que nos escucha no sabe lo que es este estudio, estamos contentísimos. Una mesa enorme, mucha luz. Muy lindo. Sí, muy lindo. Muy, no sé, moderno, ¿no? ¿Le podemos decir? Le podemos decir que es moderno y que Camila Ahumada se lo perdió. Claro, porque Camilita está, o sea, aprovechó el feriado y se fue a Córdoba. Así que hay algunos, viste, que tienen suerte, como decía Martín. Saludamos a nuestro operador, Martín Troncoso, que también está muy feliz por el estudio nuevo. Y tenemos una colaboración de, bueno, una nueva integrante. Claro, una nueva productora, es Mariana Moriello. Así que, bueno, le damos la bienvenida. Va a estar ahí encargándose, saluda, levanta el dedo, va a estar encargándose de la producción. Vamos a empezar. Hace mucho calor en Buenos Aires. Es una temperatura muy extraña para esta época del año. Sí, estamos en invierno y hace, según nos informa la televisión, 27 grados una décima. Yo salí de mi casa y hacía 30 grados. Sí, terrible. Yo estoy con sandalias, remerita, o sea, la verdad, increíble para esta época del año. ¿No te parece como que es Buenos Aires en diciembre? Sí, diciembre, noviembre, no fin de año, no. La verdad que agosto es muy raro. Y además, lo que está bueno es que hay un clima, más allá del clima en sí, como que la gente tiene otro clima, ¿no? Parece más feliz. Hay mucha gente más afuera. Ganas de salir. Igual te digo que se está levantando una tormenta bastante... Se viene el estallido, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. 19 horas, 8 minutos. Empezamos con Las Damas y los Vagabundos. Tenemos un temazo. Hoy tenemos un tema, sí, bastante... No sabría cómo definirlo, pero bueno, va a ser entre divertido, escabroso... Distintas aristas de un tema que da mucho que hablar, que es el tema del sexo. Oh, my God. Exactamente. Pero primero les vamos a recordar las vías de comunicación para que nos llamen y se ganen entradas para ir a... Tenemos una obra diferente. Hoy siempre les damos entradas para ir al teatro. Hoy tenemos un stand-up de humor y estamos regalando 5 entradas. Estamos regalando 5 entradas a las personas que nos llamen, que es para ver el show Que No Decaiga el Entusiasmo, que va a ser mañana a las 23 horas en el Teatro Bululú, en Rivadavia 1350, entre Talcahuano y Uruguay. Sí. Ahí. Tienen que ir, tienen que llamarnos, tienen que ganarse las entradas. Muy recomendable. Después les voy a contar un poquito más del espectáculo, de quienes participan. Sí, va ahí para que vayan. Y bueno, nos llaman y no tenemos consigna hoy, así que simplemente llaman y se ganan las entradas. No estamos filtrando. No, y no estamos filtrando. Igual seguimos en el mes de festejo de las del damas año. Recuerden que cumplimos un año al aire con Las Damas y los Vagabundos, así que estamos muy felices y estrenando estudios. Yo todavía no lo puedo creer. Estoy contenta, contenta. Bueno, ahora sí vamos a hablar de el tema que nos compete. Vamos a hablar de sexo. Vamos a hablar un poco de sexo, que en realidad ya lo hemos tocado en otros programas, ¿no? Hemos hecho un programa sobre pornografía, después hicimos otro sobre sadomasoquismo, es decir, sí, como distintas aristas de un mismo tema, ¿no? Exactamente. Y el tema que hoy nos reúne tiene que ver con los hábitos, con distintos hábitos y conductas de la gente, ¿no? Y qué, digamos, qué hacen los porteños cuando quieren sexo, o a dónde van, o qué, ¿no? Claro, ¿qué haces? Bueno, sí, déjamelo pensar. En realidad, vamos a ver que hay hábitos insólitos en todo el mundo, ¿no? Pero en los famosos es muy divertido ver qué cosas les han sucedido. Por ejemplo, Madonna estuvo casada con Guy Ritchie, el director de cine, y comentaban que estuvieron 18 meses sin tener relaciones sexuales. Bueno, porque Madonna es una señora ocupada. Es muy ocupada y parece que tenía agendado la fecha de las posibles relaciones sexuales con su marido. Y esto llevó, bueno, a que se separaran, obviamente, porque ella tenía una agenda muy sujeta a sus horarios estrictos de ejercicios, ensayos y reuniones espirituales, porque no olvidemos que Madonna pertenece a la Kabbalah. Exactamente. Entonces, bueno, era muy difícil tener relaciones sexuales con su marido. Así que, bueno, esa fue una de las causas por las cuales se separaron. Y él dijo en una de las entrevistas que el sexo rápido era lo mejor, o sea, pobre hombre. O sea, estaba condenado. Después, por ejemplo, tenemos a Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, que... Una de las chicas de Disney. Muy conocida por sus escándalos y sus problemas con las drogas y el alcohol. Bueno, Lindsay Lohan está saliendo con Samantha Ronson y aunque ella sale con una chica, dice que no es lesbiana y que si se pelea va a volver a salir con hombres. O sea, igual no lo reconoció, que se, nunca reconoció que es novia de Samantha Ronson. Nunca lo, sí, bueno, pero digamos que sí. Es Vox Populi, ¿no? Claro. Y que, bueno, esta para el tema para superar esta adicción al alcohol, como vos decías, no tuvo mejor idea que hacerse adicta al sexo. Claro, sacamos un clavo por otro. Porque parece que, dice que esta adicción al sexo se debe a la gran cantidad de endorfinas que Lindsay secretaba por, digamos, estar dejando el alcohol. Entonces, las relaciones sexuales fueron una parte muy importante en la rehabilitación. Y uno de sus amantes, así me confesó, que Lindsay es definitivamente una ninfómana. Ah, la pipetua. Es una salvaje en la cama. Teníamos sexo 2 veces al día y a la noche otra vez. O sea, eso era demasiado para el pobre chico. Bueno, está bien, qué sé yo. Yo iba a meter opiniones, pero mejor me las guardo. Pero parece que, bueno, dijo eso de la pobre Lindsay y que tiene más problemas que... No sé. Después, por ejemplo, tenemos también a un personaje muy importante del mundo del espectáculo, que es Angelina Jolie, que bueno, también antes de estar con Brad Pitt tuvo una vida bastante... Sí, la vivió, digamos. Bastante divertida. Y, por ejemplo, ella salió con mujeres antes de salir con Brad Pitt y dijo que le encantaba practicar el sadomasoquismo. Y declaró, la reveo, ¿eh? Angelina Jolie así con... Declaró que el sadomasoquismo le parece cool. Y le parecen cool las relaciones sexuales en las que uno de los involucrados lastima al otro. Bueno, gustos son gustos, digamos, sí, ¿no? Sí, ya hemos tratado el tema. Después, bueno, tenemos a Daniel Radcliffe, el que fue protagonista de Harry Potter, que es protagonista de Harry Potter, confesó que le gustaría interpretar a un travesti. Digamos que el chico ya va con un perfil... Sí, polémico. Muy polémico, y que perdió su virginidad a los 16 años y de manera tradicional, aclaró. No bueno. sé cuál sea la manera tradicional, porque bueno, sí. quiere ser travesti, digamos que es mucho... No sé. Después Britney Spears también fue a los 14 años que inició su vida sexual. Sí, otra que tuvo también. También, una vida de escándalos. Así que esos son más o menos los hábitos insólitos sexuales de los famosos, de algunos famosos. ¿Y en la Argentina qué pasará? Y en la Argentina la verdad que no tengo muchos datos, pero me imagino que va a haber cosas... Yo habría que preguntarle a Moria, viste que ella es experta. Bueno, ella dijo que era la mejor, o no, ¿sí? Era la mejor en relaciones anales, ¿no? Dijo exactamente eso. No lo querías decir. Que era la mejor. No lo quería decir, me avergüenzo, pero bueno. Después hay otros hábitos que han tenido que ser, digamos, con esto de la gripe A hubo hábitos sexuales que tuvieron que modificarse. En México, particularmente en México, que fue donde fue más grave, donde empezó todo, donde no se sabía qué iba a pasar, de qué manera se moría la gente, la gente tenía mucho problema para contactarse con el otro, es decir, no se besaban y en casos extremos hasta usaban las mascarillas, es decir, los barbijos para tener relaciones sexuales. ¡Qué horror! El 33% de los mexicanos decía que iban al grano sin besuqueos previos. ¡No! Terrible. Y que el 10% admitió que usaban mascarillas en los contactos íntimos con su pareja. Sin embargo, el 71% de los encuestados dijeron que la mascarilla no servía para nada. O sea, el 71% de la gente... Bueno, es que ahora supuestamente ya dijeron que no sirve. No, que no sirven para frenar la gripe A. Así que bueno, pero en ese momento no se sabía, claro. Y la gente tomaba sus recaudos. Incluso recuerdo que en las telenovelas... tampoco se besaban los protagonistas. ¿Te acordás? Sí. Es como, ¿cómo ves una novela sin besos? Y la verdad que no, o sea, no me imagino. O sea, pero igual generaban toda la escena, cómo que iba a pasar eso, y después la dilataban para que no llegara el momento del beso. Ahora yo no vi, pero ¿y ahora sí se dan besos? Ahora sí, todo volvió, parece, a la normalidad. Bueno, ni la gripe porcina o gripe A, como se le llama, es una más de las enfermedades que azotan a la humanidad, y bueno, quedó como eso. Después, bueno, hay una nota interesantísima de un periodista mexicano que se llama Nayef Yesha, que habló de lo que está pasando ahora con Internet y con lo que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Es decir, él dice que Internet favoreció la práctica de la masturbación y que hizo que la gente de gustos minoritarios, llámese todo lo que serían las minorías, ¿no? Qué sé yo, bueno, los sadomasoquistas, los, bueno, distintas ramas, que se puedan vincular, porque Internet sirve para eso, ¿no? Para claro. juntar a los grupos minoritarios. Y dice que, digamos, en la antigüedad, la pornografía o lo que tenía que ver con el sexo estaba vinculado solamente a la alta burguesía que podía tener acceso a eso. Y que Internet lo que hace es favorecer que la gente pueda... democratizarla. Exactamente, acceder. Y empieza contando un poco en la nota la historia de la pornografía. Él dice que en el siglo XV, cuando se inventa la imprenta, se empiezan a publicar Biblias, es verdad. Uh-huh. Se empieza a hacer una campaña religiosa. Pero después empiezan a surgir los libros libertinos, en donde aparecían estampas y dibujos, de obviamente con connotaciones sexuales, y que se hacen más baratos estos libros y pueden acceder las clases bajas a lo que sería el comienzo de la pornografía. Claro. Aunque el florecimiento de la pornografía llega con la Revolución Francesa, cuando se representa al rey, a la reina y al clero en situaciones sexuales, es decir, se los muestra siendo sodomizados, esto es un poco asqueroso, felando animales y defecando en público. Claro, esta era una manera de humillar a estos personajes poderosos. Claro, ponerlos en ridículo, totalmente, ¿no? Exactamente. Sacándole todo el velo de burguesía y, bueno, aristocracia que tenía. Poco después de la pornografía se empezó a explotar justamente esto, ¿no? Porque en principio tenía esta connotación política de, bueno, poner al rey y a la reina, digamos, en situación así como medio de debilitar la imagen del rey y de la reina. Pero después empezó a explotar la parte solamente sexual, y empezó realmente a existir la pornografía como la conocemos hoy. Y con internet, que aparece a partir de 1995, se rompen las fronteras. Y todo lo que, justamente, todo lo que era minoritario, todas estas cosas raras que aparecían en la red, digamos, empiezan a tener mucho peso. Y digamos que una de las cosas negativas que él ve es que vos podés tener, digamos, acceso a estos grupos minoritarios, pueden tener acceso a internet y conocer, uh-huh, todas que existe otra persona en el mundo que le gusta lo mismo que a vos, digamos, ¿no? Que está bueno, pero que hace que quede un registro, es decir, queda un registro cuando, claro, vos entras a un lugar, y que, bueno, se puede hacer como un... Que ya no sos un anónimo más. Exacto. Entonces, lo que dice que esa parte no está tan buena, porque, digamos que no... Que no está bueno porque perdés tu anonimato, como decías vos. O sea. Y no solamente eso, sino los riesgos de internet, en cuestiones de, bueno, los chicos, cuando sí, se conocen, qué sé yo, las citas a ciegas, que terminan en casos que los hemos visto estas semanas, que, bueno, obviamente tienen que ver con la violencia, con un montón de cosas. Pero bueno, sacando eso, si uno es precavido, internet logra un montón de cosas, y en lo que es maneras sexuales, bueno, te ofrece otro aspecto. ¿Qué? Se quedó mirando. No, me quedé pensando. Sí, justamente acá dice que es el internet es el medio más prometedor para la pornografía, porque lleva a la sexualidad a un límite más exigente y con nuevos estándares. Pero que dice que lo que ha generado es que se haya multiplicado la masturbación. Exactamente. Recordamos, vamos a seguir hablando de este tema, recordamos las vías de comunicación, porque no dijimos el blog. No dijimos el blog es www.damasyvagabundos.wordpress.com. Ahí pueden entrar a programas anteriores, ver, bucear un poquito. Sí, que estuvimos hablando en todos estos, pero este año de programa que tuvimos, y además nos pueden dejar comentarios. También está el mail, damasyvagabundos@gmail.com. Y bueno, también nos pueden llamar acá para ganarse entradas, ir a ver Que No Decaiga. Es un stand-up cómico. Estamos regalando 5 entradas. Tienen que llamar al 4911-0657 o 4912-6666. Exactamente. Llámenos, se ganan entradas para ver este stand-up, que les cuento un poquito. En esta oportunidad van a estar en este stand-up los Papu, que son Pano y Puente, y se presentan con invitados deluxe: Jonathan Cruz, Sergio Robles, el Dr. Palau y un actor internacional que se llama Frescolate, que es muy conocido como rapero y como cantante de hip hop. Ajá. Y que estuvo varias veces invitado en el programa de Susana Jiménez, en el magazine de Mariana Fabiani, y hizo participaciones en Showmatch. Así que va a estar buenísimo, no hay que perdérselo. Yo voy a ir mañana. Yo quiero ir, yo quiero ir. Y bueno, vamos mañana a las 23. A ver de qué se trata. Así que 5 entradas estamos regalando, siempre regalamos 2. Hoy nos jugamos, regalamos 5. Así que tienen que llamar. Vamos a un tema y ya venimos. Vamos. Ay, qué gustito pa' mi soleado. Ay, tu pregunta, no te oigo bien, es porque ando sumergido entre tu miel. Ay, qué bien. Qué gustito pa' mis orejas, terradito entre tus piernas. Yo todavía no te escucha, y tu pregunta es lo más grande de esta noche, que se hizo de día. Si saliera el sol, allí te vería. Es como un conejillo entre tus venas, siguiendo tu senda, buscando tu esencia, yeah, yeah. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635. Y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Con Raimundo Amador, que se llama Qué gustito pa' mis orejas. Es realmente muy lindo tema. Acá de lección de la señorita Laura Resquiña. Seguimos hablando de las costumbres sexuales. Sobre todo ahora nos volcamos más a los argentinos. Y por eso vamos a hablar con Esteban Basso, que es conserje de Jardines de Babilonia. Es un, digamos, es un hotel alojamiento temático. Exactamente. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cómo va? Me he aburrido, pero bueno. ¿Me he aburrido? ¿Y la gente se aburre en los jardines de Babilonia? No, ah, bueno. Que vengan. Para que vengan. Contanos de qué se trata, cuáles son los temas, cómo es. Acá tenéis habitaciones con pileta, climatizada, sauna, hidromasaje, jardines. Sí. Se basa todo en los jardines de Babilonia. ¿Por qué se llama Jardines de Babilonia? Justamente porque está basado sobre todo eso. Ajá. ¿Y los temas, por ejemplo, no sé, me imagino... Imperio Romano, toda esa parte. Sí. ¿Cuál es el más lindo para vos? La Nabucodonosor, la más cara. ¿Y qué tiene la Nabucodonosor? Hidromasaje, un carruaje con una cama. ¿Un carruaje? Sí, un caballo. ¿Un caballo de qué? Caballo de con piel de verdad. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y tamaño real? Sí, tamaño real, sí. Qué bárbaro. Pileta, sauna, ducha escocesa. ¿Cómo es la ducha escocesa? Son todas duchas. Sí. Digamos, tenés el parante de la ducha y al costado todas duchas. Mirá vos. ¿Y es grande? ¿Eso es para una pareja o pueden ir más? No, no. Los hoteles no. Una pareja solo tiene que ir. Ah, bueno, no sé, pregunto. ¿Hasta tipo? Que salga la ley. ¿Qué tipo de gente va, Esteban, a los jardines? Acá tenés gente de clase media, media alta. ¿Por cuánto cuesta más o menos? La más barata sale 110. ¿Y la más cara? 4.50. ¿Eso es por hora, por noche? 3 horas o noche, lo mismo. Ah, ¿la noche es lo mismo? Sí, sí. Mirá vos. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, entre la de 110 y la de 450? Y la de 110 es con hidromasaje solamente en una planta. Son todas con cochera privada las habitaciones. Para que no... Y la otra, como te dije, tenés pileta, sauna, cama solar, claro. Otra cosa. ¿Y ahora hay mucho trabajo? ¿No bajó la cantidad? Hoy no. Se fue toda la gente para el feriado. Parece. ¿Y con la crisis vos notás que la gente va menos? Sí, obvio. Sí, ¿no? Sí, bajó mucho. ¿Y qué tipo de gente va? No sé, me imagino el ejecutivo con la secretaria. No. Acá no viene mucha gente así como llamamos nosotros de trampa, ¿eh? Viene más la gente con la novia, con la mujer, a pasar... Claro, algo más especial. Algo extraño. También por el tema de precio. Claro. Acá no. Es muy difícil que venga alguien de trampa. Claro. No es un hotel tan rotativo para venir de trampa, ¿entendés? Claro. ¿Y te pasó alguna vez que no tuvieran plata para pagar cuando se tenían? Sí, ha pasado, obvio. ¿Y qué pasa ahí? Y te dejan los documentos, el estéreo, depende. ¿Y después vuelven a pagar? Sí. Sí, sí. Y sí, porque si no se arma la gorda, ¿no? Nah, pero... Y escúchame, ¿hay un mito que dice que se graban a las parejas? Mentira. ¿Por qué? ¿Y de dónde salió eso entonces? ¿Por qué la gente dice esas cosas? No, es un mito. Vos imaginate... Vos ahí estás viendo las parejas, por eso. Claro, vos venís con tu pareja, ¿no? Sí. Y no tiene mucho sentido que yo te grabe. ¿Y el morbo? ¿Qué sé yo? Sí, bueno, pues el morbo, imagínate. Me cae una inspección de municipalidad, ve que tengo cámaras en habitaciones. Vos me haces un juicio y me sacas el hotel. Claro. ¿Entendés? ¿Y vos hace cuánto que estás trabajando ahí? Yo desde el 2001. Desde el 2001. ¿Y es la primera vez que trabajabas en sí. un hotel? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más te sorprendió apenas llegaste, apenas empezaste a trabajar? La cantidad de habitaciones grandes que hay. ¿Y de la gente? La gente no, la gente... ¿Es gente común? Sí, no, a ver. Quizás un poder un poco más adquisitivo, pero no... Tenés gente de todo tipo, ¿eh? ¿Te acordás de alguna anécdota que te haya pasado, algo extraño? Algo extraño. Divertido, qué sé yo, no sé. Claro. Que haya ido el marido a buscar a la mujer. Nah. Vos decís que no hay gente de trampa, pero bueno. No, acá no. No, acá no. Sí, hay un par de historias de otros hoteles, pero acá no. ¿Y de otras que te hayan contado? Me contaron una en un hotel que la mujer, el marido estaba de trampa, ¿no? Sí. Y la mujer fue con el escribano. ¡No! Pidió una habitación. Pará. Pidió una habitación. Como que era una pareja. Ajá. Entonces esperó que el marido salga y con el escribano hizo un acta ahí en el momento. Bueno, capita. Eso también, no sé si es verdad o mentira, a mí me la contaron, yo qué sé. ¿Y hay otros mitos así con respecto a los hoteles? Sí, que vienen un montón de gente, que vienen de a 10, de a 20. Sí, ¿no? Sí. ¿Y ha muerto alguien en...? ¿No? Que yo sepa, no. ¿Y fantasmas? No sé. De noche... Claro. No, eso no, acá no. No escuché en ningún lado eso. Y la volvamos a la ambientación del hotel. O sea, vos me contabas que había una habitación que tenía un caballo. Y sí, hay una que no recuerdo el nombre, pero que tiene como una abertura en el techo, ¿puede ser? ¿Una? ¿Como una ventana en el techo? Hay varias que tienen cúpula, ¿sí? Que tienen cúpulas. Sí, sí, sí. Y tienen frescos las también. Las que tienen pileta tienen todas cúpulas. Mirá vos. Y, Esteban, ¿por qué? Ah, ya te pregunté eso. ¿Por qué el nombre? Me decía por los jardines de Babilonia. ¿La gente joven suele ir o no? ¿Va? ¿Sí? Los fines de semana, más que nada. Jueves, viernes, sábado de noche, sí. ¿Y hay promociones? Sí. ¿Por ejemplo? Tenemos promociones con descuento del 23%, del 26%. ¿Cómo si es en efectivo o con tarjeta? Y... Sí, sin ningún problema. Mirá vos. Y, bueno, Esteban, ¿alguna anécdota, no sé, escabrosa? ¿Escabrosa? Sí, no sé, que te haya... No, es que acá es muy íntimo, no. Es muy tranqui, por lo que veo es tranqui. Te das cuenta, por ejemplo, cuando pelean, cuando salen, que pues, se van llorando la mujer o eso, pero más de eso no, nunca hubo. Así, algo violento, no, nunca hubo. Claro. No hubo, ponerle gente que se ha ido y se han cagado trompada acá, nada. Claro, y me imagino que la gente que hace la limpieza debe haber encontrado cosas raras. No, acá no, ¿eh? Acá lo que encuentran o son relojes o prendas íntimas que la devuelven, que casi nadie las pide después, pero claro, están acá todas guardadas. Claro. Bueno, Esteban, te agradecemos muchísimo. Ah, pará, yo lo que quería preguntarle, bueno, que nos diga bien la dirección de los Jardines de Babilonia, el teléfono, por si alguien quiere ir. Dale. La dirección es Panamericana y Bolón Sumber, que es Doctor Cuato. Sí. Y el teléfono es 011-4727-1474. Buenísimo, Esteban, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros y bueno, cualquier cosa te volvemos a llamar por si tenemos preguntas. Muchas gracias. Gracias a vos. Chao. Hasta luego. ¿Será que fue? Leyendas urbanas. Seguimos. Antes estábamos hablando con el conserje de Hoteles Babilonia. Jardines. Jardines Babilonia. Yo no los conozco, pero me da mucha curiosidad ir. Sí, yo tampoco fui. Nunca fui. Pero da curiosidad, ¿o no? Sí, ¿no? Obvio. Yo me la pasaría mirando la habitación. O sea, no creo que tuvieran... No sé, Lau. No te hagas. Se me ríen acá todos. Estás ahora con leyendas urbanas. ¿Qué nos trajiste? En realidad no sabía cómo clasificar lo que traje hoy porque nunca habíamos hecho una columna sobre fotógrafos. Ajá. Entonces, bueno, quedó más para leyendas porque voy a hablar del personaje y por ahí da más para una leyenda urbana que para digamos algo de fotografía. En realidad lo que traje hoy es la historia de Diane Arbus. En realidad ella se llamaba Diane Nemerov. Diane Nemerov es una fotógrafa estadounidense que nació en Nueva York en 1923 y que falleció en 1971. Diane Arbus nació en una familia muy acomodada, los padres eran comerciantes judíos y el almacén que ellos tenían estaba en la Quinta Avenida de Nueva York, o sea, imagínate que era un lugar de gente muy adinerada. Y ella tuvo una infancia súper fastuosa, es decir, con todos los lujos habidos y por haber. Es por eso que los biógrafos dicen que ella desde muy chiquita se inclinaba por buscar y por ver los bajos mundos. Porque ella vivía claro, como... no era parte de su vida. Exacto, ella estaba como metida en una cajita de cristal y bueno, y buscaba todo el tiempo tratar de ver esas cosas que no estaban al alcance de ella. ¿Qué hacía? Con una amiguita se iban por el metro de Nueva York y se la pasaban mirando a los mendigos, a los pordioseros, a los borrachos, a los artistas callejeros, y ellos eran los que más le llamaban la atención y se quedaba horas y horas mirándolos y estudiaba los movimientos, ¿no? Mira. Estudiaba los movimientos, los miraba y sobre todo a los exhibicionistas, a toda esa gente que se exhibía, ¿no? En el metro. Incluso ella misma se convirtió más adelante en una exhibicionista. Ella cuentan que desde la adolescencia se masturbaba y abría las ventanas de la casa para que los vecinos la vieran. Es decir, tenía una personalidad bastante particular. A los 14 años, ya muy chiquita, va a conocer a quien va a ser su marido, que es Alan Arbus. Ella después va a tomar el apellido, por eso se llama Diane Arbus. Y esta relación no fue muy apoyada por los padres de Diane, que eran muy, muy ricos, porque Alan, el único objetivo que tenía era convertirse en actor. Claro. Y entonces era como, bueno, era el, muy bohemio. Muy bohemio, no era para su hija. Pero bueno, terminaron aceptándola, se casaron cuando Diane tenía 18 años. Y en ese entonces, cuando ella tiene 18 años, empieza la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y bueno, se tienen que separar, a Alan lo mandan a la guerra. Él, como si ya había estado en el ejército, se había especializado en fotografía, se convierte en fotógrafo del ejército de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y va a trabajar de eso, ¿no? Como fotógrafo militar. Y ella va a tomar después, porque bueno, cuando él vuelve de la Segunda Guerra, ella también se va a dedicar a la fotografía y los dos van a ser fotógrafos, se van a dedicar a eso y van a empezar a trabajar para la familia de Diane, que tenían un almacén, y les van a empezar a encargar fotos. Uh-huh. Ellos van a sacar fotos para el almacén y van a vivir de eso. En ese entonces empezó a surgir el fotoperiodismo. Uh-huh. Estaba muy de moda Cartier-Bresson, Elliot Edwin, Irving Penn, Richard Aventon, y también empieza a surgir como fotoperiodista Stanley Kubrick, que después, bueno, fue claro, el director, ¿no? Las fotos de ellos, de Diane y de Alan, empiezan a aparecer en la revista Vogue y, bueno, empiezan a tener como una especie de pseudo fama, ¿no? Porque, claro, bueno, eran reconocidos, por lo menos, no sé si fama. Tienen dos hijos y pasan terribles penurias económicas porque, bueno, ellos vivían de la fotografía y no les daba para vivir. Y la familia no los ayudaba. No los ayudaba para nada. Y, bueno, la carrera de Diane era bastante aburrida. Se dedicaba solamente a hacer estas fotos para las revistas. Pero en 1958 va a haber un antes y un después en la vida de Diane porque ella se va a meter en un curso de fotografía con Lisette Model, que era una fotógrafa europea. Esta fotógrafa le gustaba relatar las imágenes más crudas, la pobreza, la miseria, la vejez. Que ella había visto cuando era más joven. Exacto, que ella ya venía, digamos, con toda esa cosa, ¿no? Que ella ya le atraía ese mundo y, bueno, con esto es como que... Se despierta de nuevo. Se despierta de nuevo y, digamos, una de las frases de Lisette, que era... que digamos, mostraba cómo ella trabajaba y cómo les enseñaba a sus alumnos, decía: no pulsen el disparador hasta que el sujeto que enfocan les produzca dolor en el estómago. Ay, ¿no? Así que bueno, esa era como la premisa para tomar las fotos, ¿no? Para captar ese momento. Claro, Diane, recordemos que en esa época no tenían la misma tecnología que hoy, entonces seguro sacar una foto era caro. Era caro y además llevaba su tiempo, no, claro, era una, o sea, las máquinas de ahora que son mucho más... Claro, tic, tic, tic. Diane, bueno, se va a separar del marido y va a empezar a buscar por Nueva York imágenes para fotografiar. Con esto, ¿no? Con esta escuela de Lisette Model. Y va a hacer incursiones en el medio de la noche y esto lo va a hacer hasta que se muere, digamos. Ella va a empezar a sacar fotos de noche por la ciudad de Nueva York. Imagínate que de todo, ¿no? O sea, todo lo más grotesco que te puedas imaginar. Prostitutas, mendigos, claro, pordioseros, o sea... Ella además conversaba con toda esta fauna nocturna, se pasaba horas hablando con esta gente, y justamente estas personas eran las personas que estaban alejadas del sueño americano. Estamos hablando de la década del 60, 50, uh-huh, 60, digamos que esto era como muy raro para lo que es Estados Unidos, o sea, para lo que era el cine en ese momento, que era todo, claro, muy naif, o sea... Todo en contra, justamente. Todo en contra. La calidad de las fotos que ella tomaba realmente no era buena, o sea, se veían que no eran fotos muy buenas, eran en blanco y negro por lo general, y fotografiaba a estas personas que eran totalmente extrañas para el mundo, ¿no? Y ella misma dice, porque ella fotografiaba estos monstruos, ¿no? Esta gente extraña del mundo. Los monstruos eran una cuestión que yo fotografié mucho, fue uno de los primeros motivos que fotografié y poseían una excitación terrorífica para mí. Ay... Pero empecé a quererlos, es decir, o sea, ella tenía esa, sí, cosa de atracción y de ¿no? De acercamiento. Se fue vinculando cada vez más con su trabajo. Exacto. A Diane la va a marcar mucho un trabajo de Todd Browning, que hizo una película que se llamaba Freaks en 1932. Ella la vio y quedó absolutamente impactada, también tenía que ver todo con su historia. Estos monstruos eran personas reales, eran enanos, idiotas, personas contrahechas, ¿no? Es decir, gemelas, personas que les faltaban miembros. Tipo frikis. Exacto, todos frikis reales. A ella de chiquitita, por esta cuestión de no de vivir en una casa tan fastuosa, con tanto lujo y qué sé yo, le habían prohibido mirar a todos estos seres. Ella tenía prohibido mirar a alguien deforme o a alguien... Y claro, justamente era lo que más le llamaba la atención. Ella quería verlos. Así que bueno, eso hizo que ella se dedicara a fotografiar esto y que fue muy novedoso en lo que fue el mundo del tema de la fotografía. Sí, ¿no? Fue otro aire. Otro aire. Después otra de las cosas que también, digamos, otra de las fotografías que sacó ella, muchas, fueron a campos nudistas. Mira, y en esa época, ¿sabes qué? Y en esa época era re novedoso. Ella fue por primera vez a uno en 1963 y se quedó una semana. Y como ella, bueno, llegó en micro hasta un lugar cerca del campo y la fue a buscar el director con el auto porque no tenía auto para llegar, ¿no? Mire. Y el director le dijo, ¿no? Más o menos como para, digamos, para que ella tuviera una idea de lo que pasaba dentro del campo, le dijo, recuerde que acá el tono moral es más alto que afuera, aunque usted no lo crea. La razón es que el cuerpo humano no es tan bonito y cuando usted lo mira el misterio se lleva en lo interior. Entonces eso es como el reflejo, ¿no? De un poco también de los monstruos, tiene que ver, claro, con que ella por ahí buscaba más fotografiar el interior que el cuerpo, que lo extraño, que lo deforme. En 1967 va a inaugurar una muestra que se va a llamar New Sensations y ahí van a estar todas las fotos de Diane, así todos los monstruos con todos los campos nudistas en Nueva York. Y ahí, a partir de ahí, va a hacerse muy famosa. Los que saben la van a considerar una fotógrafa inusual y van a empezar a tomar relevancia a su trabajo y van, claro, a decir que ya es, como que empieza a ser respetada. Exacto. Empieza a ser respetada por algunos, por otros no. Digamos que la van a vapulear y van a decir que lo que hace es obsceno y desagradable. Claro. Pero bueno, a ella, a partir de esta muestra, las revistas Harper's Bazaar y Esquire le van a encargar retratos de escritores, poetas y actrices. Es decir, va a empezar a tener un nombre dentro de la fotografía. Y van a pasar por su cámara Norman Mailer, Mae West y hasta Borges. Borges, yeah, fue fotografiado por ella. Y se va a convertir en una fotógrafa de culto. Pero, digamos, paralelamente a este crecimiento artístico, ella va a tener una vida personal totalmente desastrosa. Dicen que se vestía, digamos, muy desalineadamente, estaba siempre sucia, que era muy promiscua, que tenía sexo tanto con hombres como con mujeres, y también que había tenido sexo con varios de los monstruos a los que fotografiaba. O sea, no. Sí, realmente bastante. Bueno, hay una película que protagonizó Nicole Kidman y Robert Downey Jr., que se llama Fur, que cuenta la vida de ella, de Diane Arbus, y bueno, muestra esto, ¿no? Ella tiene como una especie de una relación amorosa con un hombre que estaba con el cuerpo cubierto de pelos, ¿no? Bastante. Desagradable, pero bueno, ella terminaba como involucrándose con ellos. Así que bueno, la carrera de ella fue ascendente en la parte artística, pero fue muy, muy, digamos, mala en cuanto económicamente. Y otra de las cosas que hacía, además, le gustaba retratar orgías. Entonces, estas fotos que ella tenía no las podía vender en ningún lado porque, claro, nadie le quería publicar esas fotos. Así que bueno, la verdad que económicamente no le fue muy bien. Ella en 1971 se va a suicidar a causa de grandes depresiones que tenía que ver con todo esto, ¿no? Con, bueno, no poder conciliar esta fama a nivel artístico con el tema de no tener nunca un peso y además, digamos, vivir en esas vida condiciones. De ella, exacto. Sí. Así que bueno, se cortó las venas. ¿Y los hijos de ella? Y las hijas se quedaron con el padre. Los hijos se quedaron con el padre y bueno, hicieron como una vida aparte. Y ella, para asegurarse, no solo se cortó las venas, sino que tomó pastillas para dormir, o sea, las dos cosas al mismo tiempo, por las dudas por si llegaba a quedar viva. Así que bueno, lo loco es que en 1972, cuando ella muere, se venden 100.000 copias de sus fotos. Es decir, o sea, empezó a tener como más fama a partir de muerta, ¿no? Como suele pasar con los la grandes. La mayoría, sí, de los. Así artistas. Que bueno, esa es un poco la leyenda que les traje para hoy. Muy bueno, Lau, muchas gracias. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Eu já falei com Deus que não vou te deixar. Vou te levar pra onde? você. O teu amor é como uma chama acesa, queima de prazer. Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você. Seu amor é como uma chama acesa, queima de prazer. De prazer. Eu já falei com Deus que não vou te deixar. Vou te levar pra onde for, qualquer lugar. Já fiz de tudo. Noticias del arte. Y volvimos, estábamos escuchando antes a Ivete Sangalo, que es una conocida cantante de Brasil que hace Ayé, que es un tipo de música, bueno, muy así efervescente que se usa en los carnavales, y que estaba cantando otro tema muy conocido que se llama Arere. No habíamos pasado nunca Ayé. La verdad que es muy divertido, tan ganas de bailar, de saltar, está ahí así como ahí está, ahí estábamos con Martincito saltando, yo le digo. Muy up. Martín, ponete a trabajar, dejá de saltar acá. ¿Viste que se fue a Brasil? Sí. Bueno, nos ha contado algunas anécdotas de Brasil. Vino muy brasileño, así que ahí se lo dedicamos a Martín Troncoso, el tema de Ivete Sangalo. Bueno, muy bueno. Y ahora seguimos con Noticias del Arte. Vamos a contarles qué pueden hacer esta semana. Dale, que yo tengo ganas de hacer muchas cosas. Y además después vos también me vas a contar algo que estuviste por ahí haciendo. Sí. Bueno, primero, como cine, tenemos el 8º Festival Internacional de Cine, que se llama Nueva Mirada. Es para la infancia y la juventud. Van a participar películas de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, China, Dinamarca, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Irán, un montón. Esto va a ser en la Sala Cinca, en el kilómetro cero, en el Centro Cultural General San Martín, y que también está en 25 de mayo. Bueno, en un montón de sedes lo pueden averiguar en la revista Eñe, porque bueno, es un festival muy grande. Además, también está el Festival de Tango. ¡Qué divertido! Sí, tenemos que ir. El Festival y Mundial de Tango vuelven a brillar en la ciudad. Las sedes del Festival y el Mundial serán en el Teatro Avenida, en el Centro Cultural Conex, en el San Martín, en el Planetario y en la ex tienda A. Harrods en Florida 877. Todos los días, entre las 11 y las 21 horas, las actividades son varias, entre ellas recitales gratuitos, proyección de películas, muestras de fotografía, venta de merchandising, entre otras cosas. Bueno, van a haber un montón de cosas para hacer. Además, se pueden visitar edificios y centros históricos. Bueno, esto, como les dije, va a ser en Florida 8777 del 14 al 31 de agosto. Tenemos también música de cámara el fin de semana. El Palacio Noel del Museo Isaac Fernández Blanco. Resaltan repertorios de música antigua y en especial los del periodo barroco. Este fin de semana se van a presentar el concierto Grupo Vocal Tempo, Sandra Federici, Roberto Bertolini, Ula Benz y Tamás Keri. Esto va a ser en el Palacio Noel, en Suipacha 1422, el viernes que bueno, ya fue. Y el domingo 16, o sea, mañana, uh-huh, a las 19. La entrada es de un peso. La verdad que no hay excusas para ir, para no sí, ir. Sí, sí, sí. Después está la muestra Quinquela y los barcos, los domingos de este mes, de agosto, a las 4 de la tarde, en el Museo Eduardo Sivori. Se presenta este espectáculo pensado para los chicos y sus familias, que conjuga teatro, música y multimedia para homenajear al gran pintor argentino Benito Quinquela Martín. La entrada, por supuesto, es libre y gratuita. El museo queda en Infanta Isabel 555. Así que ahí tenemos las novedades para hacer esta semana. Para hacer esta semana, yo te cuento, Lau, que estuve ayer en el teatro. Ayer fui a ver una obra que se llama Cuadro de Mujer en 2x4. Uh-huh. Es una especie de comedia musical, digamos. No sería exactamente, es teatro mezclado con música. Hay cuatro músicos en vivo. Digamos que, bueno, como les dije, 2x4 es una comedia musical que tiene mucho que ver con el tango. Todo el tiempo se toca tango. Y la música está compuesta por Laura Alberti. Laura Alberti tuvo que escribir su tesis, ella es música, es de la provincia de Córdoba, tuvo que escribir una tesis y en base a esa tesis hizo un espectáculo musical. Qué bueno. Mira, entonces, que de tu tesis salga. Sí, la verdad, algún espectáculo sería interesante. Buenísimo. La verdad que la música es excelente, los músicos son Lucas Ferrara en guitarra, Paula Glusman en bandoneón, es una chica bandoneonista, es muy raro ver. Sí. Pablo Mazzuccelli en contrabajo y Maximiliano Cortés en guitarrón. Los músicos están en vivo y por otro lado, en el escenario tenés a dos actrices, a Inés Cejas y a Laura Garaglia, que van interpretando, es decir, son dos mujeres, por eso se llaman Cuadro de Mujeres, porque son historias que se van contando unas a otras en relación a mujeres. Es muy feminista, así, ¿no? Claro. Es para que lo vayan a ver las chicas, más que nada. ¿Había varones? Había varones, sí, porque bueno, en el día del estreno también había muchos invitados, estaba realmente llena la sala. Es muy recomendable la obra, la música es excelente. De esa que se te pone la piel de gallina. La música es excelente y la actuación de las tanto de Inés Cejas como Laura Garaglia son muy buenas. Y la verdad que es recomendable. Se da los viernes 23:30 en el Teatro de la Comedia, que queda en Rodríguez Peña 1062. Así que yo les recomiendo que vayan el viernes a ver esta obra, que es de Marcia Rago. Marcia Rago es la que escribió los textos. Ajá. Es decir, Laura Alberti escribió la música y Marcia Rago el texto de la obra y las letras de las canciones, porque las actrices además cantan y bailan, es decir, también hay qué bárbaro, bastante completo. Sí, la verdad que es muy lindo espectáculo. Bueno, otro recomendado para ir. Vamos a ir rapidito a un temita, un poquito, porque ya nos queda poco tiempo y volvemos. Haciendo lo que más me gusta, haciendo lo que más me gusta, haciendo lo que más me gusta, haciendo lo que más. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Volvimos, estábamos escuchando recién Babasónicos con Microdancing, también bailando, ¿eh? Nos vamos a bailar. Sí, Lau. Sábado a la noche, la verdad que da para bailar. ¿Qué estará haciendo Camila en este momento? Camila está en Córdoba con... no, iba a decir una, pero mejor me callo. No, la está pasando bien, sí, parece que la está seguro. Pasando bien. Se perdió el estreno del estudio. Sí, la verdad que no es poca cosa. La verdad que hoy fue medio raro todo. Sí, ¿no? Porque nos tenemos que como reacomodar. Le contamos a la gente, está enorme, grandísimo. A mí me gusta, yo estoy contenta. Es hermoso, la verdad que sí, una luz increíble. Tenemos un micrófono para cada una. Sí. Así que bueno. Yo estoy feliz, feliz, feliz. Vamos a hacer el sorteo ya. En realidad, tenemos los llamados de la gente que se ganó las entradas para ver el stand-up de mañana, que es a las 23 horas en el Teatro Bululú. Uh-huh. Se ganó, bueno, Mónica de Barrio Norte, Rocío de Belgrano, se ganó otra entrada, Claudio de Pompeya, que también llamó, y Dani de Parque Patricios. Buenísimo. Así que bueno, ellos se ganaron las entradas para ver el stand-up, después nos comunicaremos con ellos para arreglar. Exactamente, para que vayan y disfruten y que después nos cuenten a ver cómo fue. Así es. Después nosotros vamos a ir también. Sí, yo creo que voy a ir mañana. Después también les contamos. Agradecemos a la producción, a nuestra nueva integrante, Mariana Morielo, que estuvo ahí... Estuvo sufriendo ahí atrás del vidrio. Pero no, tranquila, muy bien el trabajo de Mariana. Martín Troncoso, deja de bailar. Se va de joda, Martín. Laura Resquiña, muchísimas gracias. Mi nombre es Laura Brizola. Le mandamos un saludo muy especial a Camila Ahumada y a Guillermo Tomoyose, que también está ahí siempre dando vueltas por las damas y los vagabundos. Y bueno, nos vemos el sábado que viene. Nos vemos el sábado a las 7 de la tarde. Chao.